no sé cómo se le cansa la muñeca, chabón. ¿Cómo se llama? Esto se llama Bear Blade Debate. ¿Bear Blade? Debate. ¿Bear Blade Debate? Como si fuera. Bear Blade. Bear Blade. Bueno, si le gustaron esos riffs en unos minutitos, copiamos el nombre y lo subimos al Facebook. Muy, pero muy buenas noches, brocoleros. Como decíamos, un programa caliente, cargado. Imagínense si estará cargado, que en este momento me encuentro solo delante del micrófono. No solo me están acompañando Leo, buenas noches. Sofi también, ahora sí estoy un poco más acompañado. Lo veo entrar a Ruchansky por la puerta de vidrio. Tenemos al compañero Armada lesionado con una... con una gastroenteritis. El exceso de trabajo de estas semanas nos ha afectado un montón. Armada no pudo hacerle frente a semejante contingente. Esperemos poder estar escuchando su voz en unos minutitos, porque estuvo el sábado en el evento del año. Escucho una vocecita y gritar casi como festejando. Vamos a saludar como corresponde a todos los que nos están bancando, a todos los que nos están haciendo, a todos los que están haciendo que estas voces lleguen a lo largo y ancho del país, a Radio Goga, nuestra casa matriz en el Bolsón, FM 103.5, a la gente del Arca en Bariloche, FM 100.1, a la gente de Natura en Salta, FM 99.3, a la gente de La Azotea en Mar del Plata, 88.7, a la gente de Radio Curvas en Sal, si puedes, Córdoba, FM 99.5, Alta Ciudad, Sal, si puedes. Buenas noches, Ruchansky. Me ponen este tema y me emociono. ¿Lo conoces? Si me lo deletreas, ya se lo escribo a los oyentes. El tema se llama A-E-I-O-U o algo así. O-A-E. Y está O-A-E, acá me corrige Leo. Y si ustedes lo escuchan bien, por un lado está la guitarra en los auriculares y por el otro lado está el resto. Así que es como muy cortable, muy divino. Estuve el día de hoy, pisé el día de hoy, por primera vez en mi vida, la sé dronar. La Secretaría, Cedronar, para el consciente que no sabe, es la Secretaría Antidrogas, con la cual hemos mantenido una pelea de casi 5 años, desde que existe la revista, que estamos peleados con la Cedronar, no para Cedronar, sino con su titular, que era el doctor José Ramón Ganero. Doctor, o sea, casi me como una carta de documento por esto. ¿Doctor? Es doctor, en el sentido de que es odontólogo. Ah, bien. No es mecánico dental. No es mecánico dental. De hecho, faxió el título por una nota que escribí. Estuve reunido con el señor Rafael Bielsa, estuve reunido con el señor Ignacio Donel y también con una persona que es el encargado de la oferta, que me cayó muy bien. Catedrático de Derecho Constitucional de la UBA y es una persona que daba clases de Derechos Humanos a gendarmes. ¿Sigue habiendo olor a podrido dentro o ya no, se ventiló un poco el ambiente? Es un lugar... miren lo que me pasó. Yo llegué y digo, ¿qué tal? ¿Cuál es el piso de la Secretaría de Acedronar? Me miran y dicen, todo esto es la Acedronar. Es un edificio enorme. Y yo dije, pero todo esto tienen... Y no, yo vi buena onda, hay un cambio muy grande. Imagínense que yo podría haber entrado ahí. Yo pensaba, la única forma que yo entraba acá hace un par de años era encapuchado con un arma en la cabeza. Y no, fui recibido, me dieron un café, me dejaron fumar un cigarrillo, dos. De hecho me trajeron un cigarrillo porque tenía ahí papel para armar, pero no encontraba las sedas para armar el cigarrillo. Y bueno, tengo algunas novedades, pero voy a contar poquito. Quiero que me cuentes en un ratito nada más cómo se vio desde la Cedronar. El evento del día sábado. Bueno, todavía no me acerqué, a ver, intenté hacer un poco de intriga, por ahí me salió como el orto, ya es muy evidente. Hemos cambiado la foto del perfil de Facebook, ya es evidente. Para los que no lo saben, el evento al que nos referimos es ni más ni menos que la marcha por la despenalización, la marcha mundial de la marihuana, que se celebró el sábado en todo el mundo, en Argentina, en más de 20 ciudades, y vamos a decirlo sin palabras, la rompimos. Bueno, vamos a poner un poquito de cerveza. Una multitud copó las calles de Argentina. Necesitamos cerveza fría, hace calor en esta casa, estamos calientes porque hemos tenido una semana de remo, pero de remo acá hasta los pies remamos esta semana para armar esta marcha, los artículos, etcétera. ¿Relajamos un poco? Relajemos un poquitito y ya volvemos. Africa! trouble in the streets. Watch out, right, jambai's on the way. Get out, fight, trouble in the streets. Watch out, right, jambai's out to stay. Everybody now, stupid things. Tremendo. No, así, la misma, el mismo compilado. Sí, no dan ganas de trabajar así, ¿viste? Porque te ponen listo y ¿cómo salís a competir con esto, boludo? O sea, sos un toque injusto. Ponete vos más malo, boludo. Tratá de ponerte un poquito más malo, porque si no. Bueno, nos dejás muy. Tratá, por favor. Bueno, yo recién intentaba ponerle palabras a algo que muchas veces se tiene que traducir con una imagen. Les avisé que ahí en el Urócoli vamos a ir posteando algunas imágenes. Las poquitas que tenemos estamos todavía juntándolas desde el sábado. Esas tremendas fotos que dejó la marcha por la despenalización en todo el país. Pero bueno, cuando no podemos imágenes tenemos que hablar con palabras. Yo dije, bueno, multitud, dije gesta, dije bueno, pero por ahí cuando no hacen falta palabras tenemos que remitirnos a los números. Voy a hacer una breve repasadita, a ver si, digo, quien tenga para anotar puede anotarlo al lado, el que no puede hacer la cuenta en la cabeza. Buenos Aires, 40.000 personas. Córdoba, 9.000 personas, 8.000 personas. Rosario, 6.000 personas. Mendoza, 3.000 personas. Bariloche, 600 personas. Comodoro Rivadavia, 300 personas. El Bolsón, 400 personas. La Plata, 600 personas. La Rioja, 150 personas. Mar del Plata, 900 personas. En Neuquén, 500 personas. En Misiones, 150 personas. En San Fernando del Valle y Catamarca, 70 personas. Oh, en San Luis, 200 personas. Señor. En Tucumán, 200 personas. En Jujuy, 300 personas. En Río Grande, Tierra del Fuego, 150 personas. Y hoy a la tarde nos llamaron a la reacción y dijeron, muchachos, no se olviden de Villa Gesell, acá nos juntamos 30 personas y copamos la peatonal. Es casi un pastor Basalo cuando habla, ¿no se dan cuenta? En Córdoba, 6.000 personas, hermanos, queridos. Me sorprende el dato Córdoba-Rosario, ¿no? Que haya tanta gente más en Córdoba que en Rosario, siendo Rosario, y puedo dar fe. Tuve no tiene más, igual, 6.000, 8.000, es una barbaridad. Sí, no, la verdad que o sea, los oyentes rosarinos que estén acá tienen explicaciones. Tremendo Mendoza, 3.000 manifestantes, pero bueno. Perdón, Mendoza, y es muy interesante la cifra de Mendoza, es una de las provincias, y esto está en las estadísticas, donde hay más judicialización de consumidores. Una de las provincias, junto con Salta, los dos lugares más jodidos para caer con churro en este país. Sí, los más duros entre ellos. Sí, claro. Bueno, y vamos a empezar por obviamente el evento que, a ver, más llegó a la página de los diarios por una cuestión de costumbre. Buenos Aires termina siendo en un país todavía muy unitario en un montón de aspectos. Lo que más renombre toma, lo que más exposición tiene a la hora de hacer eventos, entre ellos una marcha. Las oficinas de Dios. Si la comunicación, si la tecnología no está fallando, por ahí puedo estar escuchando del otro lado una voz amiga que hoy personalmente ya a 10 minutos, 15 de empezar el programa, estoy extrañando mucho, que me puede contar con palabras, traducir con palabras, él que es un maestro de la palabra. Con metáforas, con analogías. Yo voy a dejar un número nada más. A ver. 40.000. Buenas noches, Armada. Buenas noches, amigos, buenas noches, Emi, buenas noches, Seba, buenas noches, Sofi, Leo, ¿cómo va todo por allá? Por acá muy bien, vos, contanos vos cómo andás, recuperándote, en cama. Sí, recuperarme fue, la verdad que la semana pasada fue una semana intensa, que se coronó con nada, lo que dicen ustedes, ¿no? 30.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que nos fue la marcha que nos tocó cubrir a nosotros, porque bueno, eventualmente vivimos acá, pero imagino que en todo el país ha sido bastante conmocionante, ¿no? Por lo menos para mí lo fue, les voy a decir la verdad, ni en pedo me esperaba 40.000 personas. Decime, 40.000 armadas. ¿Cuál fue la imagen de la marcha que casi te hace llorar? La imagen de la marcha que casi me hace llorar, es muy buena la pregunta. En realidad son... no quiero con esto quitarme el cuerpo a la pregunta, pero son muchas, porque... Dame una, si algo, cuando ya se estaba escapando que la lágrima. La pregunta en las marchas es lo emocionante, ¿no? Porque es algo muy parecido a una fiesta y al mismo tiempo es algo muy parecido a una cofradía, es algo muy parecido a una sinfonía. Siempre me emocionan mucho las personas que se asoman por los balcones, es como que tengo una debilidad por eso, ¿no? Ahí va, hubo un hombre, como siempre, en la marcha pasada fue un obrero y esta semana, en la semana esta que pasó, creo que un tipo que estaba arreglando su departamento también y se asomó a fumar su tuca en el balcón, ¿no? frente a 40.000 personas y la gente gritando, ¿no?, enardecida. Muchos padres con sus hijos, me acerqué a hablar con uno de ellos y les pregunté, bueno, básicamente, por qué lo habían traído y por qué motivo le dijeron que lo habían traído. Y el padre, con una sonrisa un poco pícara, como diciendo, bueno, todavía tenemos un par de cosas para hablar con el niño, me dijo, lo traemos para que, porque él sabe que cualquiera tiene que tener derecho a tener sus propias flores en su balcón, ¿no? Es decir, eso, comunión sobre todo. Y lo que me parece que... Gastroenteritis, Armada, te mandamos un abrazo enorme. Me gustó, me gustó ese gesto que contaba Armada del tipo fumándose una tuca. Mira, mira cómo te parece. Eso, el gesto del tipo fumándose una tuca, ¿realmente fue festejado por la multitud? ¿Me escuchás, Armada? ¿Fue festejado por la multitud el tipo que se fumó la tuca del balcón? ¿Tanto? Se escucha, pero se baja el volumen, no. Está medio raro. ¿Ustedes me escuchan a mí? Me parece que todavía estamos, pero medio entrecortado todavía. ¿Ahora me escuchan? Ahí va. Ahora sí. Ahí va mejorando. No, les decía que una cosa que me impresiona de las marchas, que supongo que en el resto del país debe ser similar, pero en Buenos Aires, Córdoba y Buenos Aires, que son ciudades muy grandes, calculo que debe ser más notorio. En Buenos Aires por lo menos es bastante impresionante, es la no diferencia de clase social, ¿no? Es decir, eso es muy impresionante, que yo no recuerdo haberlo visto en ninguna marcha, salvo en las marchas por la despenalización, ¿no? Lo cual habla de una causa que evidentemente atraviesa a toda la población. Están todos, está el barrio, digo, está el cheto, está el rolinga, está el punga, está el pibe de la esquina, está el repartidor, están todos, ¿no? Es como, realmente es una fotografía de la juventud, de toda la juventud unida, ¿no? Sobre todo porteños y bonaerenses. Sí, me imagino, yo la verdad que debo admitir que si bien siempre escuché a Los Redondos, nunca fui a un recital de Los Redondos, y los que han ido a los recitales históricos de Los Redondos, cuando Los Redondos ya se hicieron grandes, dicen que podría compararse con algo similar, ¿no? La idea de que hay un momento en el cual todas las banderas se bajan y la única bandera que se sube es la que se tiene en común, ¿no? Y un poco de eso hay en la marcha. Me parece que además es la relación del hombre con una planta, de las personas con una planta. Es bastante impresionante en ese sentido. Claro. Como que supera las relaciones interpersonales. Va de la relación que tiene uno con lo que consume, que en definitiva es la relación con una planta. Vos sabés, Tincho, que una de las cosas que me decía Sofi viniendo para acá, para la radio, me decía... ¿Vos sabés que en la marcha me encontré con un compañero de la primaria, era Sofi, del pueblo? ¿Qué pueblo? De Garín. ¿Garín? Sí. ¿A cuánto queda más o menos? Garín Partido de Escobar. Garín Partido de Escobar. 40 kilómetros. 40 kilómetros. Un compañero de infancia que se vino hasta acá a marchar. Y inmediatamente pensé y me acordaba de la charla que tenía con vos volviendo de la marcha en sábado y algunos de los testimonios increíbles que pudiste ir juntando acerca de tipos que han viajado, o tipos, hombres, mujeres, que han viajado más de 100 kilómetros algunos para llegar el sábado a la marcha, personas que tuvieron que salir a la madrugada del día anterior. Bueno, el caso... Primero, muchísima gente de las ciudades, de bueno, lo que conocemos como conurbano, mucha gente. Este es el timbre de mi casa, porque me vienen a traer una cosa. Estoy enfermito, entonces me traen las cosas a casa. Que les estaba diciendo, más allá de la gente del conurbano, que bueno, que lógicamente trata de acercarse a la capital por una cuestión que es donde se realiza la marcha, lo interesante fue gente de realmente muy lejos. En un momento estaba hablando con unos pibes y un flaco se da vuelta y me dice, yo vengo viajando de hace rato. Yo le pregunto, pero, ¿qué onda? ¿De dónde sos? Me dice, no, yo ayer a la noche estaba tomando una birra con los pibes y me di cuenta que al día siguiente dije, loco, es la marcha de la marihuana. Y bueno, le pregunté, ¿cuándo es el primer tren a Buenos Aires? A las 3 de la mañana. Y el tipo agarró y se tomó un tren a las 3 de la mañana desde Saladillo. ¡Wow! Desde Saladillo. Sí. Se tomó un tren a las 3 de la mañana desde Saladillo para llegar a Buenos Aires. Y mi pregunta fue, bueno, flaco, termina la marcha ahora. Estábamos sábado, 3 de la tarde. Digo, ¿cuándo tenés un tren de vuelta para Saladillo? No, mañana a las 6 de la tarde, pero me las arreglo. ¿Qué importa? Ahora estamos acá. Claro, pero una cosa, digamos, que está más cerca de lo, está más cerca de la devoción que de otra cosa, ¿no? Porque realmente es algo que tiene que movilizarte mucho para que tengas, que haya además ese nivel de autoconvocatoria, porque si uno dice, bueno, los medios de comunicación están rosqueando la marcha, claro, durante, claro, semanas, pero no es así, digamos. No, es no, no tuvimos, no tuvimos difusión casi de la marcha en medios masivos. Algunos programas de radio apenas llegaron a difundirlo los últimos días, pero la, la difusión fue sobre todo a través de medios canábicos y a través del boca en boca y a través de la militancia de un montón de organizaciones activistas, que por suerte cada vez son más. Uh-huh. Sí, en ese sentido, digamos, lo, la conclusión general que uno, que yo me, con la que me quedo siempre que voy a las marchas, es que vieron que hay fenómenos que no son muy reales, ¿no? Como que uno puede discutir cuán cuánto de realidad tienen, pero lo que pasó el sábado demuestra que la realidad de la gente que realmente quiere que en Argentina las cosas cambien es contundente, digamos. No hay nada más que ya se pueda decir que no se ve en una foto como las que van a estar ya dando vueltas por ahí. A ver, para ir terminando con algunos toquecitos, vimos la marcha, la gente, la llegada, un poco vos nos contabas ese trayecto, hablemos un poco del final, de esa plaza de Congreso completamente colmada de gente, que muchos que todavía no pudieron entrar, que estaban en Avenida de Mayo, en la que se oyeron unos discursos tremendos, tremendos. Y hoy revisaba un poco los portales de internet y me encontraba con que hay una legisladora que prometió, frente a 40.000 personas, plantar una planta en su despacho. Bueno, son esas cosas que solo puede generar la marihuana, básicamente. Y sí, es una especie de compromiso en vivo a los al que compulsaron los amigos que han luchado por el matrimonio igualitario, que dieron un discurso. Y bueno, y Alex Freire, en un momento dado, uno de estos muchachos, le dijo abiertamente que su propuesta ahí mismo era entregarle a todos los legisladores, a cada uno de ellos, una planta para que la tengan en su despacho en el Congreso. En este caso se subió una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la señora Libertino, y aceptó la plantita Lubertino, y dijo, bueno, la voy a tener en el despacho y bueno, la pueden venir a regar cuando ustedes quieran. Pero eso es tremendo. Y digo, lo impresionante, más allá de a dónde vaya a parar esa planta, que esperemos que sea efectivamente hacia el despacho de estos legisladores, porque también lo recibió Victoria Donda, yo creo que es el hecho de un diputado nacional sosteniendo una planta de marihuana. Esa imagen, yo creo que hay que quedarse con eso. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. Eso es impresionante. Podría haberlo expresado de mí. Planta, ojalá la cultiven y se la fumen, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo que más recuerdo es María José Lubertino, esta legisladora porteña que es kirchnerista, que estaba llegando a Canal 7 y yo digo, uy, no la llegaron a filmar, hubiera estado bueno que saliera con la planta, qué sé yo. Y cuando me estoy yendo a escribir ya la nota a Página 12, la veo a ella dando una entrevista con Canal 7 con la planta en la mano. No, ¿la dio la entrevista con la planta? Con la planta en la mano porque se la estaba llevando a su casa, o sea, como, bueno, vine acá y me regalaron esto, viste, qué sé yo. Así que fue emocionante. Una última pregunta y ya te dejo tranquilo tomar tu medicina y tu Gatorade. Estás tomando la Gatorade que te dije hoy, ¿no? Tengo acá una botella de Gatorade. Es una Gatorade especial. ¿De qué color? Uno que dice, es uno de manzana, pero que dice Perform. Bien, con esa vas a levantar. Escúchame, hoy también, digo, revisando los portales, me encontré con que hubo realmente la marcha, llegó a los oídos de quienes tenían que llegar, y hoy en varias entrevistas radiales e incluso en una televisiva, Aníbal Fernández salió a decir que ya está contemplando hacer modificaciones en su proyecto en torno al cultivo, habló de plantas, de clubes. Para ir cerrando, con la marcha del sábado, ¿cuándo se arranca la discusión para usted, Armada? ¿Cuándo arranca en el Congreso a debatirse? Yo creo que, a ver, me parece que no hay dudas de que es inminente. Yo la sensación que tuve cuando se dieron los discursos y cuando se subieron legisladores y había, bueno, representantes de distintas organizaciones y demás, es que, a ver, todo el mundo quiere formar parte de esto, pero no solamente por una cuestión de rédito político, que sería la lectura maliciosa, sino que evidentemente no se le puede dar la espalda a la historia. Y me parece que, bueno, que esto hace que que se haga de tratamiento casi inmediato. No sé, yo no quiero poner un par de porotos que después todo el mundo me dice armada, no germinaron. Pero pero me animo a decir que este año tiene que ser, muchachos. Yo no sé, yo me fui con esa sensación, me imagino que ustedes también. Y es lo que dijo Aníbal Fernández en alguna de las entrevistas, dijo que la despenalización va a salir este año. Che, te dejamos, así descansás un poco. La verdad es que yo te vi laburar, yo estuve poquito en la marcha, llegué medio tarde y estuviste muy al palo y se entiende que estés enfermo mucho porque realmente te descosiste como un buen soldado. Por algo te llamas armada. Bueno, muchachos, un placer como siempre hablar con ustedes. Extraño un montón estar ahí. El lunes que viene estaré al pie del cañón. Saludos para todos los brocoleros que están escuchando. Y bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, viejo. Hasta el lunes, abrazo enorme. Un abrazo, muchachos. Aló. Aló. Yeah. Seguimos acá en el brócoli activista, en el brócoli militante, programa post gesta heroica de la marcha de la marihuana del fin de semana con 60.000 personas en todo el país. Y bueno, la semana pasada, en el programa anterior a la marcha, estuvimos palpitando el evento en las grandes marchas del país. Hablamos con Córdoba, hablamos con Rosario, hablamos con los organizadores de la marcha en Buenos Aires, y hoy queremos saber un poquito cómo anduvo en el resto del país, en esas ciudades donde la marcha está creciendo con un esfuerzo terrible de quienes lo hacen a puro pulmón y cada vez nos sorprende más. En este caso, vamos a ver si podemos estar comunicándonos con Alejandro de la Organización Canábica de Bariloche, donde me dijeron que el fin de semana se juntaron 600 manifestantes. ¿Es así, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Un gusto. Te saluda Sebastián Basalo, Emilio Ruchansky enfrente mío. Primero que nada, felicitaciones, pero en serio, ¿no?, por el evento allá. Y quiero que me cuentes un poco vos cómo se vivió, cuáles fueron los aromas, los sentimientos de esa marcha que se dio el sábado en Bariloche. Mire, la verdad fue un evento súper especial, demasiado importante para lo que fue el primer año del OCB, algo que no teníamos en vista, nos llegó a cubrir todas las expectativas. Estamos muy, pero muy, muy contentos porque trabajamos muy duro y lo vimos reflejado en la gente. Lo vimos reflejado en el avance de la gente a la plaza, en la información solicitada, en el municipio pidiéndonos participación en algunos ámbitos, como es posiblemente dentro de muy poquito tiempo vamos a estar compartiendo trabajo con el Consejo Municipal de Adicciones. Estamos muy orgullosos de este primer año y vuelvo a repetir, lo vimos muy bien reflejado en la marcha, donde fue muchísima gente, mucha familia, nos acompañó el clima, la cultura estuvo ahí presente y la consigna de la despenalización fue muy clara. Así que es algo para nosotros muy, muy importante. Alejandro, te habla Emilio Ruchansky, ¿cómo estás? Emilio, ¿cómo estás? Bien, hay una cosa que me emociona particularmente de lo que contás, ¿no? En marchas anteriores uno decía, ojalá que no me lleven preso, o no me lleven preso otros pibes. Y hoy estás haciendo una marcha y viene el Estado a decirte, che, vení, está bueno lo que están haciendo, no querés hablar con nosotros, integrarte, o sea, nos están abriendo las puertas cuando antes lo que estaban pasando era que nos cerraban las puertas. O sea, notás que hay un cambio de clima a nivel, digo, con este reclamo por la despenalización y el autocultivo, que hay un cambio a nivel institucional. Evidentemente lo hay, ¿no? Pero me gustaría saber qué opinás. No, justo hoy me enteré por una vocecita muy muy compañera que tenemos, de parte de Buenos Aires, bueno, alguien que está a la par de ustedes, de algo que está sucediendo respecto de en lo que tiene que ver con las peticiones acá a nivel nacional, que es tema plantas, cantidades y demás. No estábamos al tanto de lo sucedido, recién ahora nos estamos interiorizando y para nosotros es un gran avance como sociedad poder decir, bueno, es necesario todo lo que está sucediendo. Necesitamos más, obviamente. Claro. Necesitamos mucho más protección como utilitarios y consumidores. Pero se están abriendo las puertas. Cultivadores y demás. Creo que no estamos todavía conformes con lo que está sucediendo, pero lo bueno es que en el momento en que estamos, hemos avanzado muchísimo. Hace 10 años atrás, compartiendo un faso, esto es impensable. ¿Y qué imagen, no. ¿Cómo veías esto que te pasó a vos? ¿Cómo lo veías en el resto de las caras de las 600 personas que estaban ahí en la plaza manifestándose por la planta? Digo, ¿cómo veías este cambio vos en la cara de tus compañeros? Nada, emoción total, mucha alegría, más allá de los fasos que se habían fumado, algunos antes de llegar, de algunos se comió unas tortas, porque vamos a ser sinceros, son cosas que suceden acá. Acá estamos un poco complicados con esas cosas. No es como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, donde uno puede marchar y fumar tranquilamente durante la marcha. Digo tranquilamente, sin zozobrar la situación, ¿no? ¿Querés decir que no se fumó en la marcha? No, en esta no, porque estamos justo enfrente de la comisaría y la verdad es que a nosotros nos lleva un año de mucho trabajo de romper con un tabú muy fuerte, que es la palabra misma, marihuana. Sabíamos que podíamos tener un montón de complicaciones, porque es la verdad, entonces pedimos no hacerlo en el momento de estar nosotros manifestando, para demostrarle que nosotros podemos hacer un montón de cosas sin tener que estar demostrando qué hacemos o qué no hacemos. Sí, digamos, no es necesario exhibir un tema privado, ejercerlo públicamente para reclamar, digamos. Como lo hicimos en nuestro eslogan, en el spot radial que estuvimos haciendo, dar vueltas en algunas radios y demás, nosotros le mostramos a la gente que somos personas. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Es un eslogan un spot que dura 2 minutos y habla de un montón de cosas que pasan en el país y termina hablando de somos maestros, somos policías, somos educadores, somos desempleados, somos empresarios, somos policías, somos ladrones, somos personas, se empieza a escuchar somos personas, somos más, somos vos, somos uno, únete. Y eso es lo que quería demostrar. Que se puede hacer de la manera que ellos pretenden que se haga. Pero había alguien controlando que no, perdón. Que se puede hacer de la manera que nosotros pretendemos que se haga. Digo, ¿había alguien controlando que no se fumara? ¿Cómo es esa tarea canisca? Porque en algún punto alguno por ahí no sabía. Dijo, che, bueno, acá en la marchita me aprendemos. O sea, ¿cómo fue eso? Mirá. Sí, es una cuestión difícil porque muchos se acercaron a decirnos, escuchame una cosa, ¿cómo? Yo vengo de estar marchando en Ámsterdam, yo vengo de estar en España, yo vengo, bárbaro. Pero pónganse a la circunstancia de nuestra ciudad, Bariloche, donde suceden un montón de cosas relacionadas a la despenalización, desde el trabajo de una organización, pero también suceden un montón de cosas relacionadas con la politización del asunto y la criminalización del asunto, como en todos lados, pero acá está un poquito quizás más fuerte porque es Es, en algunos puntos todavía es una sociedad media facha. Entonces tenemos un montón de ese tipo de problemas, donde entran a tu casa con una excusa y te llevan por otra. Entraron a tu casa porque tuvieron una denuncia de que de ahí se robaba y encontraron tres plantas. Pero no encontraron nada robado y te llevan por las tres plantas. Eso es algo que se está viendo casi, diría, en dos o tres veces al mes. Y en este sentido, Alejandro, ¿cómo fue la repercusión en los medios? Bueno, hoy por hoy estábamos haciendo una nota para escribir al diario Río Negro, que es el diario más representativo de la provincia, porque nos decepcionamos con una nota que decía 1.500 personas en Neuquén, 50 en Bariloche. ¡Epa! Y un centenar en el Bolsón se reunieron a manifestar por algo, ellos igual son, es un medio que nunca nos acompañó, no pedimos que nos acompañe, lo único que le pedimos es que a la hora de informar se comunique con nosotros para informar. Y no sé, de repente de otro medio que también se acercaron, escribieron lo que quisieron. La nota arranca con polémica. ¿Polémica entre quién? Nada. ¿Eh? ¿Polémica entre quién? Polémica porque para ellos es mejor polémico el tema. Vender como polémica y no como información o como desmitificación. Ese es un medio local. ¿Y van a pedir que les publiquen la carta de desagravio en el diario de Río Negro, entonces? Sí, estaría bueno. Obvio. Yo espero que lo hagan. Vamos a ver qué sucede. En ningún momento nos enojamos ni escribimos con altanería ni nada, pero sí... No, contando las cosas como son. Que al momento de informarse... lo van a través de la fuente inicial, que somos nosotros, quienes organizamos, quienes estuvimos, quienes pudimos contabilizar y quienes venimos trabajando en este aspecto. Bueno, así como que se dio un poco en esta ciudad el tema de la marcha, tuvimos buena actitud de parte de muchas radios que nos han llamado en forma abierta y contentos por seguir trabajando en este aspecto de sacar de la oscuridad a la palabra marihuana, por eso es una palabra. Sí, que en el fondo define una planta también, no otra cosa, ni más ni menos que una planta. Claro, estamos hablando de una planta. Yo en mi casa tengo un ventanal lleno de plantas de tomates. Claro. Porque no tengo espacio y no puedo tener un invernadero. Es algo que amaría tener en este momento. Mis plantas estarían entre medio de los tomates. Claro. Si lo pudiera hacer con tranquilidad. Sí. Yo no toco tu tomate, yo no toco tu maíz, yo no toco tu aguacate. Sonó me jodas a mí, dice Dangerman. Alejandro, te mando un abrazo enorme de vuelta. Felicitaciones por la marcha. Ya el tiempo es breve. Queremos también comunicarnos con otras ciudades del país. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos hablar nuevamente en los próximos meses para ver cómo se palpita ya la discusión en el Congreso por la despenalización. Déjame recalcar que estuvo la secretaria de Cultura de del municipio. Ah, muy bien. Y estuvo muy contenta de lo sucedido. Oh. Estuvo asombrada de cómo se desarrolló. Fue muy contenta, eso me querés decir, que ella fue, que cuando fue ya estaba contenta, o se quedó contenta después. Sí. Es una persona súper abierta, que nos apoyó desde un poquito antes de iniciar su cargo, y llegamos a un montón de cosas... Y ella estuvo presente. ¿Tenía los ojos rojos? ¿Eh? ¿Tenía los ojos rojos? No me frené ese detalle. La verdad, dentro de poco pensamos hacer algo similar como parte de la cultura municipal. Vamos a ver cómo se presenta. Si con los ojos rojos por la pileta o por los ojos rojos del buen momento. Alejandro, de vuelta, un abrazo enorme y felicitaciones a todos por allá. Emilio y Sebastián, les mando un abrazo grande. Gracias a la Radio Escucha por participar en esto, que es una avanzada de La Paz. Un abrazo a todos. Hasta luego. allí tutú, allí racamorra, allí. Aturila allí, tu malu si guayu, a tu luz en iní. Aturila yeye, tu malu si guayu, a tu luz en iní. Urimi ye, ya. mover las manos, así agitar. Perdón, ¿qué es? No puedo más cuando escucho esto. ¿Qué es este tema? Que no me lo acuerdo. ¿Cómo se llama? Gina Williams and His African Percussionist. Ah, sí. Qué lindo. ¿Este tema está en el compilado Nigeria 70 que estamos escuchando? ¿El tema está en el compilado de Nigeria 70 que estamos escuchando? Pero bueno, 30 personas en Ushuaia ya es un número. Tenemos un par de mensajes más. A mí, tengan en cuenta, no soy armada, me cuesta mucho manejar todo lo que sean aspectos tecnológicos. La agrupación Comarca Návica manda saludos, dice: grande Bariloche, nada fácil marchar por esas calles. Y sí, así nos lo aseguraba Alejandro de la agrupación OCB. El compañero Ignacio Canaval nos dejaba algunas fotos de la marcha de Rosario. Increíble la marcha de Rosario. Entren, cliquen, vean esas fotos. La verdad, los muchachos la rompieron. Ignacio Canaval, el mismo, estoy tratando de acceder a los mensajes, cuando nos deja estas fotos, nos dice que llenaron el monumento entero de Rosario, fue una alegría infinita, aquí realmente hubo cerca de 6.000 personas. Dice, para responder a estos agites de Ruchansky, Pablo de Sanavis también andaba ahí tirándole unos zapatazos a los agites de Ruchansky. Dice, no queremos sumar las discordias entre agrupaciones de estas provincias. Una dice entre 6.000 y 15.000. Obvio, no se trata de discordias. Sí se trata de sumar. Somos un montón. Sean 6, sean 8. Estamos hablando casi de lo mismo, de que realmente fuimos una bocha de fumones y de cultivadores a lo largo y ancho del país. Termina diciendo Ignacio. En Rosario lo que seamos felices, hermosa marcha, muchos discursos, gran cantidad de información. Todos los medios nos levantaron, referentes políticos. No importa. Un abrazo para Nacho Canaval. Cuanto seamos, el faso no se mancha. Realmente un activista comprometido, un hombre del movimiento. Pablo Canaleda manda saludos y dice, se viene el faso legal. Y dice, oye, Nico Carri, gran compañero histórico del Broco, dice, hoy me sorprendieron mal. Te habla vos específicamente. Sobre todo le habla a Leo. Escucha a Leo. Dice Nico que lo sorprendiste, que este sello la verdad que la rompe con los artistas que maneja. ¿Cómo se llama el sello este? ¿Nigerian? ¿O Nigerian es el nombre? No, Nigeria 70. El sello no lo sé. No sé si es... realmente no sé. Bueno, y deja ahí un recomendado para bajarse de Fela Cuti, que hemos pasado un montón en este programa. Ah, sí, muy bien. Morgana Sativa dice, amigos brocoleros, vuelvo a escucharlos en vivo y en directo desde Chile. Y nos dice Morgana Sativa que en Santiago se juntaron 35 lucas. Sí, sí, sí. Decían 20.000 los cables de agencia, pero yo estaba seguro que era más. Muy bien, buenísimo. También por primera vez han logrado, dice, captar la atención de los medios oficiales. Chile está avanzando rápidamente en el último año. Dos días antes de la marcha, de la marcha de No Más Presos por Plantar, dice Morgana, estuvimos sentados en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, presentándonos como movimiento y dejando el tema en la mesa. Confiamos que este año será un año provechoso, aunque aún somos allanados y encarcelados. Hasta ahora nunca habíamos sido escuchados. Dulces Humos desde Valparaíso, donde marchamos más de 2.000 por primera vez este sábado. Y a que no sé dónde terminaron la marcha. ¿Dónde puedes terminar la marcha en Valparaíso? En la playa. Claro. En la playa, no vamos a decir cómo, obviamente. Bueno, mientras intentamos establecer comunicación, nos cuesta tecnológicamente con algunos lugares de Argentina donde la marcha con mucha, mucha, mucha fuerza ha puesto un poquitito de humo en ambientes hasta entonces libres de la fuerza. Eso, lugares inesperados. Seguimos picoteando un poquito, ¿de qué? Vamos a seguir con Nigeria 70. El tema que teníamos de fondo, dígame la verdad, Si me equivoco, me lo ponen en el Facebook. Pero no se quedaron con ganas de escucharlo. Yo con muchas. Si podemos solucionar algunos problemas técnicos que nos costaban sacar a pulmón estas llamadas con el interior del interior visto de donde está puesto este estudio radial en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y estamos en comunicación, si no fallaron las cosas, con Yanina desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Es así? Buenas noches, Yanina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto, te saludamos acá, Emilio, Sebastián. Primero que nada, increíble poder estar hablando con vos desde allá, desde Río Grande. Eso ya de por sí me tiene congraciado, pero más aún que me cuentes un poco cómo anduvo la marcha que se celebró. ¿Es por primera vez en Río Grande o ya se había dado antes? Bueno, sí, la verdad que nosotros también estamos muy contentos de poder estar en comunicación con ustedes. a veces sucede acá en la isla que por estar lejos del continente muchas cosas no llegan. La información y programas como los de ustedes, si no es a través de internet, no. Así que nada, también súper contentos de, bueno, de que hacer saber de que Río Grande también es parte de la Argentina. Hace un grado acá, mucho frío, el sábado pasado hizo mucho frío también, pero se logró reunir aproximadamente 150 personas alrededor de la plaza principal. Chicos de todas las edades, grupos, bueno, mucha gente con onda, mucha gente pidiendo por lo mismo. No es la primera vez que se hace en Río Grande, ya se hizo. El año pasado se juntaron 300 personas. Y bueno, este año fueron menos, pero estuvimos presentes, digamos. ¿Por qué fueron menos? ¿El clima? ¿Qué pasó? Mira, el año pasado los organizadores eran unos chicos que, bueno, manejaban un poco más de publicidad. Y este año, bueno, esos chicos, ese grupo no estaba a cargo de la marcha. Así que la mayoría de la gente que se juntó fue casi independientemente. Eran grupos de amigos. Bueno. ¿Y fue un picnic? ¿Cómo fue? ¿Pudieron fumar ahí? ¿Qué pasó? Mira. Lamentablemente acá en Río Grande todavía no tenemos esa libertad, como, no sé, te podría decir. Hay mucha falta de información, y por esa falta de información, yo lo justifico desde ese punto, ¿no? La falta de información. La policía, no digamos que no es muy amigable, ¿no? Así que no se arriesgó, yo por lo menos no lo vi, si no lo vi, de que se haya podido prenderse un porro en la plaza. Más bien se disfrutó desde otro aspecto. ¿Qué carteles podías ver ahí? ¿Llevó la gente sus propias pancartas, sus propias consignas? Todos llevaron banderas, todos llevaron carteles, cultiva tus derechos, plantate, todos realmente con la idea bastante clara. Fue realmente, para nosotros que estamos en una isla, y digamos que cuando vos nombrás a Tierra del Fuego, lo primero que se nombra es lo que turísticamente se conoce, que es Ushuaia. Entonces Río Grande es como que siempre queda atrás en todo aspecto, pero para ser una ciudad muy chica, con mucho frío, que fue en Sabona, fue maravilloso, lo vivimos muy bien, yo por lo menos lo viví así. ¿Y los diarios locales lo sacaron? ¿Salió con foto el domingo? ¿Cómo salió en los diarios? No, info hubo en Facebook personales y salió solamente una noticia en el canal local de acá, muy por arriba, porque creo que tampoco se animan a hablar. Yo particularmente antes del sábado de la marcha anduve visitando radios para poder hacer la publicidad. Muchos quedaron en que iban a llamar, no llamaron ninguno. Así que creo que todavía lo que hace falta es que la gente se saque un poquito el tabú de la cabeza, pero lo vamos a lograr. Yanina, contame brevemente, por un lado, cuántas personas fueron, cuánto superaron ese frío y se juntaron para marchar, y por otro lado, ¿cuál es tu balance? ¿Qué te dejó a vos la marcha, y cuánto crees que sirvió para instalar el tema en allá por Río Grande? Mira, acá se hizo de una manera, creo que un poco más, un poco diferente de lo que fue en el resto del país, que es justamente marchar. Acá no se marchó, acá se reunió la gente en el centro de la plaza, y como hacía mucho frío, se movilizaron todos a un lugar que municipal, público, en el cual es un poco más cerrado, y bueno, ahí la gente podía estar protegida un poco más del clima, porque la verdad que el sábado estuvo bastante feo, muy feo. Así que no se marchó, la marcha no se hizo, creo que se hizo la movilización de la gente y el pedido de la gente. Y mi balance, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo personalmente súper contenta, porque este era mi primer año de marcha acá en Río Grande, y al enterarme que el grupo que lo había hecho el año pasado no lo articulaba este año, empecé de manera, digamos, personal, junté a un par de amigos, le dije, chicos, quiero que se compren conmigo, vamos a la plaza. Se coparon un montón, y así mismo, aunque no tuve contacto con los 150 me demostraron que ellos también estaban pensando lo mismo. Así que fuimos al menos 150 que pedíamos por algo que ya se tiene que dar, que este año se tiene que dar, esperemos. Te hago una observación, vos me quiero que me la confirmes. Yo conozco una coterránea tuya también de Río Grande, y estoy diciendo bien, Río Grande, sí. Río Grande, que es periodista, colega mía, y me contó que ella no sabe andar en bicicleta porque no se anda en bicicleta, no se usa andar en bicicleta en Río Grande porque hay un viento tremendo. ¿Es así? Sí, hay una época, solamente la época de verano, en la cual el viento acá llega a los 160 kilómetros por hora, levanta techos, levanta, así que no, por la costa no te recomiendo que en esa época andes en bicicleta. Y digo porque me imagino a la gente que fuma afuera debe ser complicado, ¿no? Con a 160 te lo fuma el viento. Mira, con el tema del fumar, está bastante complicado en todo aspecto, o sea, ahí en Buenos Aires, quizás hasta en muchos lugares, uno se puede sentar en una plaza y hablar con otro y está todo bien. Acá todavía está todo muy cerrado. Acá todavía estamos despegados del continente, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se cultiva? Tanto físicamente como psicológicamente. La gente no está todavía preparada para que, ponele vos, tranquilamente, porque no estás haciendo nada malo, te fumes un porro en una plaza. Lo van a ver mal, te van a denunciar y quizás te comas un garrón. Entonces se evitó en todo momento eso. Nos falta acá, creo que nos falta más que en el resto de las provincias que se han movilizado y más que en Buenos Aires, nos falta. Pero bueno, nada, el sábado estuvimos ahí porque a mí personalmente me pareció, dije, aunque sea una sola, es un granito de arena que suma a la cantidad de gente que se mueve todos los años para pedir por esto que nos merecemos. ¿Qué te parece si suma, Yanina? La verdad, personalmente me emocionó un montón el testimonio, increíble la gesta que hiciste por allá. Realmente hay que estar comprometido con la causa para cargarte la manifestación como lo hiciste. Te mandamos un saludo enorme desde acá del Brócoli, fuerzas y bueno, esperemos, como vos decís, estar hablando nuevamente en un par de meses para festejar algo que no tendríamos que festejar porque en realidad es algo que nos merecemos. Te mandamos un abrazo enorme desde acá de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes y bueno, nada, desde acá en lo que sea, yo por lo menos como consumidora voy a estar pidiendo por lo que, como hoy dijiste, por lo que nos merecemos. Gracias, un abrazo. Chao chicos, gracias. Enjoy yourself as you think you shall be. Nobody knows today him go die. Nobody knows today him go die. You die, somebody go do your walk. You die, somebody go sit for your chair. You die, somebody go chop your money. Enjoy yourself as you think you shall be. Enjoy yourself as you think you shall be. Enjoy yourself, make you forget, say you go die. Me, I go jump, I go enjoy myself. Enjoy yourself, make you forget, say you go die. Me, I go jump, I go enjoy myself. You get money, you know enjoy, now you shall be. Thank you. El asunto, estamos en el África más profunda, tal vez un África de la que no podamos salir. Tenemos, creemos, quisiéramos, del otro lado, a un oyente que está hablando desde muy lejos. ¿Desde dónde vas a? Desde la mismísima ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. De fiesta con YPF estamos. Vamos a preguntárselo a él, Eloy. Que llevó adelante, como lo viene haciendo desde hace varios años, la marcha en esa ciudad también quizás más ventosa todavía que Río Grande. Nos estás escuchando, Eloy, buenas noches. Sí, los escucho un poco bajito, pero los escuché. ¿Se la banca? Te hablamos más fuerte. Ahí está. ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Cuánta son gente? Muchos kilómetros. Son muchos kilómetros, es cierto. ¿Cómo estuvo? Contanos. Mira, el problema que tenemos acá en el sur siempre con estas cosas que comienzan primero en otros lados, porque recordemos que la marcha comenzó en Estados Unidos y en Europa, y claro, ellos en el hemisferio norte ahora están en plena primavera, nosotros estamos en otoño y hace un rosquete, pero siempre pasa algo que nos salva, siempre zafamos un poco de la lluvia. Esta marcha estuvo bastante fría, encima se cortó la luz en la plaza. Justo estábamos con DJ Lyer, un muchacho que tiene un problema físico, es cuadrapléjico, pero es DJ y maneja todo con un casco que tiene, con un palito, y con eso escribe en la computadora y maneja. Y el loco estaba poniendo música, se puso trajo su propio sonido, porque tuvimos un par de complicaciones con algunas bandas que iban a venir, que después al final no vinieron. Vino Turbia Calecita, pero se había cortado la luz, estaba el pobre DJ Liger ahí esperando que vuelva la luz. Y bueno, la gente un poco por ahí se impacientó, algunos se retiraron pensando que ya no iba a pasar nada, que la gente de la cooperativa eléctrica no iba a aparecer. Pero bueno, con el cambio de turno vinieron los muchachos de la cooperativa a las 6 de la tarde y ahí volvió la música, armó la banda, se armó la fiesta. Estuvo frío, pero muy, o sea, frío en el clima, pero muy cálido en los corazones. Estuvimos hablando un poco ahí, estuvo Cintia Francisco, que fue la persona encargada en esta ocasión de organizar la marcha. Ella pertenece a una radio de acá de Comodoro Rivadavia y fue la que estuvo organizando todo, estuvo hablando un poco, estuvo haciendo radio en vivo nuestro locutor estrella de acá de Comodoro Rivadavia, Juan Carlos Blackman, que estuvo ahí en la fiesta apoyando y estuvo ahí con DJ Liar. Turbia Calecita tocó, estuvo muy, muy bueno, los muchachos hacen escasez y docencia, así que ahí levantamos un poquito la temperatura. Y después, bueno, como los muchachos de Turbia Calecita se tenían que ir, ellos habían traído su propio equipo, fue la única banda que se presentó en esta ocasión. Y bueno, ahí quedaron todos los muchachos en la plaza, tocando la guitarra, tocando armónicas, haciendo como bares. ¿Quedó el DJ después? El DJ Liger se tuvo que ir, lo vinieron a buscar en la camioneta, vos viste que el traslado para el muchacho es bastante complicado. Me encanta. Igual estuvimos haciendo ahí una vaquita con lo que pudimos pagarle el flete, claro, tanto de ida como de vuelta, así que el muchacho que había ido de onda zafó por lo menos los gastos. Digo, debe ser un DJ de la hostia, no sé por qué pienso que debe tener una cantidad de música en la cabeza, debe ser como su movimiento interno, ¿no? Estando con el cuadripléjico, la música le debe ser pa. El muchacho es un grosso, bueno, debe ser grosso, eso debe ser grosso. Me estaba mirando y me hace señas, entonces me acerco y miro la computadora y decía, brother, se está por caer el bar. Muy bueno. Che, y escúchame, estuvimos recién hablando con Bariloche, también con Río Grande. En ninguna de esas dos ciudades se fumó. En Bariloche, de hecho, como que se alertó a la gente antes y qué sé yo. Y bueno, y en Río Grande ya es como obvio que no se podía porque decían, no estaban dadas las circunstancias. ¿Se fumó en Comodoro? En Comodoro siempre se fuma. No pienses que en todos lados es así. Fuma. Uno tiene la idea de allá desde lejos de que Comodoro es la ciudad pujante del petróleo, pero no, esto es en realidad, esta ciudad es la ciudad para gastarse todo el dinero que hay en el petróleo. Entonces abundan departamentos VIPs, abundan todo tipo de drogas. La gente en Comodoro se escandaliza por cualquier cosa, pero internamente saben que, o sea, nunca tuvimos ningún problema. Porque acá, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, el consumo de cocaína y el consumo de pastillas es tan frecuente en el lugar y desde hace tanto tiempo, porque imagínense que, bueno, recién ahora que tenemos el petróleo nacionalizado y que volvemos a las huestes de nuestro queridísimo general Mosconi, ahora es una cosa, pero en los tiempos, acá en los años 30, en los años 40, estos eran petroleras inglesas y Comodoro era un departamento VIP al lado de un casino, al lado de un hotel. Sí, estaba pensando que... imaginarse el consumo de todo había en aquel momento. Digo, no es que se pusieron una ruleta en medio de la marcha, pero digo, a la marcha llegó gente en un 4x4. ¿Esto me estás tirando esta onda? ¿Pasó algo así? ¿Llegó alguno que dijo, che, dejar la oficina y nos vamos a la marcha o fue el pueblo, el lumpen? No, en realidad tienen esta bipolaridad como de Rivadavia. Por un lado es una ciudad muy drogona, pero por el otro lado es una ciudad muy careta en eso. Entonces los únicos que salen a poner la cara son los pibes. Todos los pibes fueron, todos los jóvenes estudiantes, estuvieron jóvenes artistas callejeros, se veía gente grande, de esa gente que uno ya conoce de acá, aunque no han tenido nunca ningún problema en ocultarlo. Aparecieron unas cuantas personas, más allá de los 30, más allá de los 40, unas cuantas más allá de los 50, y había un par de más allá de los 60. Oh, bueno. Y está muy bueno. Y me he cruzado acá en Comodoro Rivadavia. Yo hace como 2 o 3 años estuve en un debate que se armó en un programa de televisión de acá. Y resulta que una señora de 69 años más o menos me vio, vio el programa con el nieto y empezaba a opinar como diciendo, este chico tiene razón, decía, este chico tiene razón. Así que el nieto se animó a decirle que él fumaba. Y la vieja dijo, ah, sí, yo quiero probar cómo es eso. Opa. Y descubrió maravillosamente que que gracias a fumar marihuana ya no tiene que tomarse la pastilla para la presión y que no tiene que tomarse el Valium para dormir. Entonces, en vez de 2 pastillas, le da 2 secas con el nieto mirando las estrellas, porque obviamente los hijos de la doña, los padres del muchacho no lo saben. Así que hubo un salto generacional ahí y de pronto me encontré con una señora de casi 70 años diciéndome que qué bueno que me había visto en el programa, porque gracias a eso el nieto se había animado a contarle y gracias a eso había descubierto esta planta tan maravillosa que tiene tantas aplicaciones en lo medicinal, como en lo industrial, como en lo alimenticio. Esto te lo dijo ahí en la marcha. ¿Cómo? Te lo dijo ahí en la marcha la señora. No, me interceptó, primero me interceptó el nieto. Ah. Esto fue hace un par de años caminando por la calle. Digo, ¿y ella marchó el nieto? Me contó toda la historia y yo me alegré, pero después salió de la mercería la doña, justo yo estaba pasando por enfrente de la mercería, salió de la mercería, me invitó y me dijo, ¡ay, hola, cómo estás! Y me contó, me relató lo mismo que me había contado el nieto, de la misma manera, con lo cual me pareció fantástico. Además, estaba con los ojos chinos, la viejita, habían salido de compras con el nieto, estaban re chochos, habían fumado uno antes de salir, estaban mirando vidrieras, y me pareció una escena preciosa. La viejita y el nieto saliendo a fumar a escondidas de los padres del nieto, y los hijos de la hija de la abuela. Eloy, por lo que me contás, bueno, no solo es una ciudad bastante dura, sino que el clima es bastante duro por allá. ¿Cómo se la arreglan con el tema del cultivo? ¿Con el tema del cultivo? Bueno, no, acá es todo puertas adentro. O sea, no. Todo indoor. No conocemos ninguna variedad que sea apta contra huracanes. Que sea prueba de huracanes. Acá cada tanto tenemos vientos de 130, 150 y cuando hay temporal de viento, yo en estos días, hace poco hubo unos temporales de viento, yo no sé cómo habrá estado, porque en aquel momento me encontraba por Bolsón, que bueno, un saludo a toda la gente de Bolsón, que me contaron que estuvo muy linda la marcha allá. Pero acá yo no conozco a nadie que haya tenido una cosecha puertas afuera. O sea, outdoor acá, olvídalo. O plantas acá y vas a cosechar troleo, porque acá el viento te vuela todo. Y en relación a la cantidad, ¿mucha gente cultiva? ¿Muchos conocidos tuyos? Sí. Acá, o sea, lo malo que tiene el lugar es el clima, es bastante jodido. Lo bueno que tiene el lugar es que quien consigue algún trabajo relacionado con el tema del petróleo, da un interesante sueldo, que después lo gastás porque todo tiene un interesante costo acá. Sí. pero por ahí los pibes se han dado el lujo de comprarse, o sea, de juntarse entre varios, se han armado un par de, hace tiempo yo estaba armando, armé el Club 5C, que es el Club de Consumidores y todo de Escánicos de Comodoro, y ahí se empezó a juntar mucha gente y se empezaron a conocer muchos y armaron sus propios clubes de cultivo y se juntan a catar sus plantas y ya son grupos de amigos básicamente, y los pibes se agarran y hacen vaquitas entre todos, compran a través de internet y se traen cosas de Buenos Aires y tienen la posibilidad de armarse unos lindos indoor. Y están teniendo han conseguido buenas semillas, buenas genéticas, se pasan esquejes, están experimentando un montón ya hace un par de años y me han dado a probar unas cosas muy ricas. Vos decís que en cuanto salga la ley, Comodoro despunta como uno de los cabezales canábicos del sur del país. Sí, pero totalmente. Acá los muchachos están a full con el cultivo, están teniendo unas cosas, unas plantas, pero monstruosas en sus casas. por lo menos por las fotos que yo estoy viendo en cuando me pongo a chusmear ahí en Facebook cómo van los muchachos, y la verdad que están teniendo unas plantas preciosas. Perdón, miento. Me acabo de acordar de una cosecha outdoor. Papá, o sea que no. Sí. Uno ya inauguró la temporada afuera. Es bastante particular porque, bueno, era un patio cerrado y justo en una esquina del patio, digamos, y que la esquina apuntaba exactamente hacia el sur, con lo cual la planta que creció en esa esquinita tenía todo el sol de toda la tarde y la protección del viento. Esa planta se ramificó, fue una planta monstruosa. Justamente hace un rato todavía estaba fumando resaca de esa planta. Me quedaron una bolsa con hojitas. ¿Escuchás esto? Sí. Es una bolsa de hojitas de aquella planta que todavía me sigue dando satisfacciones después de 3 años. ¿Qué haces, hashish o la fuma directamente? No, me la fumo directamente. Tengo unas pipitas ahí, las quemo. Y en realidad estoy tratando de dejar el tabaco. Entonces me armo puchitos. No pega tanto como si fuera un faso, pero me fumo uno entero como si fuera un puchito y quedo pipipupo. Bueno, hace un rato nos hablaban de dejar los sedantes. Vos nos contabas del señor que dejó los sedantes. Vos con el tabaco se viene la marihuana como sustancia de salida por ahí, contraponiéndose a lo que nos dicen los prohibicionistas. ¿Quién lo sabe? Eloy, te mandamos un abrazo. Dale, decime. En mi paso por Colombia en el año 97, sí. Estaba haciendo un viaje de mochilero con unos amigos y durante todo el paso por Colombia dejé el tabaco. Bueno. Así que doy fe de que se puede. ¿Te puedo preguntar por qué lo dejaste? ¿Por marihuana? Porque no conseguíamos lillos en Colombia, no se venden lillos, pero se venden unos cigarros que vienen sin filtro y mojándoles el bordecito se despegan fácilmente y se utilizan como lillos, pero tenés que tirar el tabaco. Y a la hora de sopesar qué era más importante, si utilizar el papel para fumarse un pucho o para fumarse un rico porrito colombiano, no había dudas. No, el tabaco. Eloy, cuando me di cuenta de que si tomo alcohol y fumo marihuana me baja la presión y se me apaga la máquina. Volví a estar. No van de la mano, de hecho la recomendación es para los usuarios, sobre todo no habituados, no chupar a la vez que se fuma. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, como le dijimos a todos los chicos con los que hablamos hoy, felicitaciones enormes por el esfuerzo que pusieron en llevar adelante la marcha nuevamente, en este caso allá en Comodoro Rivadavia, y también como le dijimos a ellos, esperamos hablar nuevamente en algunos meses para poder tirar las flores al aire y decir que bueno, que de una vez por todas podemos cultivar libremente. Sí, por favor. Nunca he visto una planta con tantas aplicaciones, con tantas maravillas y con tantas cosas para descubrir como esta planta. Y no tiene sentido. No tiene sentido el que esté prohibida una planta. O sea, estos tipos pueden creer que la prohibición funciona, pero es como si corrieran una cortinita y no la quieren ver. Lo que está prohibido no lo veo y con eso desaparece. Pero no desaparece. Entonces la prohibición nunca te lleva a ningún lado. Bueno, te lleva a peores lados que los que uno quiere ir. Así que, bueno, vamos a ver si el tío Bigotón se pone las pilas y para este año se trata la ley. Menuda sorpresa se van a llevar cuando la legalicemos. Flor de remedio se van a encontrar ahí. Un abrazo enorme, pero, Eloy. ¿Sabés el turismo canábico cómo va a levantar plata? Vamos a cosechar acá dinero en turismo, pero montones. Así como está viniendo mucha gente a casarse acá, porque acá puede casarse siendo del mismo sexo, así vamos a tener turismo canábico. Tremendo. Un abrazo, viejo. Un abrazo, che. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Igualmente, un abrazo enorme. Mama ran away from home. Papa, he brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Deberíamos hacer un programa de 5 horas más o menos para tratar de comunicarnos con toda la gente que marchó a lo largo y ancho del país. Recién hicimos un pequeñísimo... A ver, yo me quedaría posta, me quedaría 2 horas hablando con cada una de las personas que hablamos hace un rato. Con Yanina desde Río Grande, Eloy desde Comodoro Rivadavia, Alejandro desde Bariloche. Bueno, y vamos a terminar de dar un repaso muy, muy rápido por lo que fue la marcha. Patagónico, digamos. Patagónico la marcha. La semana que viene, obviamente, les prometemos en serio tratar de comunicarnos con la marcha en lo que fue en el centro y norte del país. Vamos a tratar de hablar con Rosario, con Córdoba, con Mendoza, con Catamarca, con Misiones. Vamos a hacer lo posible, aunque sea para con esas 5 ciudades poder hablar la semana que viene. En este momento, para completar el tour patagónico, ¿cómo no íbamos a hablar con la marcha del sur del país? Al menos para lo que son los radioescuchas, la mayor parte de los radioescuchas de esta gran radio que es Goga, que es ni más ni menos que quien lucha por ser la capital canábica del país. La ciudad del Bolsón juntó, creo que, si no me falla la memoria, por lo que escuché el sábado, unas 400 personas en la plaza central, la Plaza Pagano, creo que es, y para contarnos un poco cuáles fueron los olores que anduvieron dando vueltas por ese lugar, estamos en comunicación con Valentín Schwarzman de la Comarca Nábica. Buenas noches, Valentín. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Nosotros muy bien, no sé cómo andarás vos por allá, los brocoleros por la ciudad, después de tremendo evento el sábado. Sí, la verdad que estamos muy felices, eso es la verdad. La verdad que se dio un festival que imaginábamos que se iba a dar algo así, pero superó todas las expectativas y fue, no sé, se dio una tarde de esas mágicas que toda la gente con la mejor onda, los nenes jugando en el Castillo Inflable durante 5 horas sin parar, las bandas tocando con la mejor onda, poniéndole todo. No sé, viste, cuando son esas tardes de alegría y que todo fluye para que salga bárbaro, y sería así, la verdad. Che, Valentín, te habla Emilio Ruchansky, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, escúchame, me da la idea de que fue gente grande, porque en el Bolsón lo que hay es generaciones, ¿no? ¿Cómo fue la proporción adultos-jóvenes? Honestamente, ¿cómo fue esa proporción? Y honestamente, como decís vos, o sea, hubo, la proporción fue muy pareja. Muchísimos jóvenes y muchísima gente grande que por suerte vino, así como también sabemos que hubo mucha gente grande que no se animó a venir por, bueno, diferentes inconvenientes que también subieron ese día, pero sí sabemos que hubo, bueno, no sabemos, lo vimos, hubo muchísimo apoyo de la gente grande que estaba ahí. Y me pregunto, pues yo conociendo el Bolsón tampoco es que viajé tantas veces, ¿no? Fui 2 veces, me quedé unas semanitas ahí, digo, veo que todo el mundo municipal, digamos, por ahí de la gente que tiene cargos o los tuvo, está muy cerca del cannabis, ¿no? El cannabis está muy ahí, como muy, muy adentro del poder, en algún sentido, ¿no? ¿Había funcionarios? ¿Había algún legislador? ¿Algún concejal? Y eso te puedo contar 2 cosas. En principio sí estuvo Pancho, que es el secretario de Cultura, pero bueno. Lo conozco, el secretario de Cultura estuvo, mirá vos. Igual que, sí. ¿Dónde fue? En Bariloche también, la secretaria de Cultura. Muy bien, ¿quién más? Eso más. Y después, en cuanto al consejo que está en este momento como autoridad, bueno, tuvimos el inconveniente que cometimos un error cuando sacábamos los afiches y como que nos empezamos a cebar y bueno, en un momento dijimos que como cierra el festival íbamos a hacer un cierre con tambores y cada uno aporte su flor y hacer como un porro más canábico y bueno, eso lo publicamos en los afiches, lo pasamos en el comunicado a todos los medios y bueno, entonces el Consejo Deliberante salió a decir que no apoyaba, que no iba a permitir la marcha porque Dice, debido a que algunas de las actividades propuestas en el programa se encuentran prohibidas por la legislación vigente. La preconización sería, para ellos entendieron eso. Claro. Eso mismo. ¿Y qué pasó? No, no pasó nada, porque nosotros teníamos el permiso de cultura que nos había dado para el espacio. Y nada, y el día del festival se llevó todo bárbaro, o sea, no pasó nada. Digo, ¿y eso que iban a hacer esa actividad? Que explicarlo de nuevo, ¿la hicieron esa actividad? No, la actividad ya no se dio. O sea, sí sabemos que se armaron así muchos grupos que tal vez armaron entre ellos, algo así, entre todos, y lo compartieron entre ellos, pero no se dio al final. Lo que sí, como que al final, bueno, cuando se cerró el festival, porque ya el sonidista se tenía que ir, bueno, el sonidista se copó de onda 5 horas, así que una masa, y se quedaron otra banda que trajeron sus sonidos, se quedaron tocando, y después en un momento se corrieron, y bueno, como que siguieron muchísimo. ¿Cuántos bolsoneros anduvieron por la plaza, Valentín? Y nosotros calculamos que más o menos, porque viste que el festival fue bastante largo, entonces muchos sí se quedaron todo el tiempo y muchos pasaban un rato, se iban. Calculamos que más de 500 personas seguro, y yo calculo que más también, por la verdad que hubo momentos que había mucha gente. Digo, fue la ciudad donde más gente hubo, por lo que sabemos hasta ahora, en la Patagonia. Y sí, creemos que sí. La verdad no sé cómo fue en el resto de lugares, pero creemos que se movió. O sea, se puede más todavía, pero es un principio y estamos, nada, hiper felices. ¿A cuántos kilómetros están de Bariloche? Y a 120. A 120 kilómetros. Fíjate que en Bariloche no se fumó, porque no estaban dadas las circunstancias, ni preparada la sociedad para algo así. Y vos me decís que en el Bolsón casi se arma un porro colectivo. O sea, ¿qué pasa en esos 120 kilómetros? ¿Por qué el Bolsón y por qué Bariloche? Y son ciudades muy distintas. O sea, el Bolsón tiene toda la cuestión de la feria, que logró que la plaza sea un lugar de libertad. Entonces, no sé si vos, Emilio, estuviste de verano, sí, pero viste sí, que es un lugar. Entonces, al hacer el festival ahí, fue como medio en lugar de la plaza. Y bueno, creemos que tal vez, o sea, si se llega a implementar una nueva ley, puede ser un lugar en donde se puede aplicar rápido esa ley. Porque no, sí, eso que, seguro, eso no tenemos ninguna duda. Sí. Valentín, vos por la voz lo identifico, sino obviamente corregime. Vos, me imagino, sos un tipo relativamente joven como yo, y por eso me interesa hacerte sobre todo esta pregunta. ¿Cómo viste vos, cómo sentiste a las personas un poco más grandes? Bariloche, en ese sentido, fue el refugio de un montón de personas que curtieron la cultura canábica desde hace 50 años, que fueron pioneros del cultivo en el país, allá en esa región, hace muchísimos años, y que se tuvieron que bancar no décadas como nosotros, sino casi 30, 40 años de persecución. ¿Qué percibías en esas caras? Que me imagino algunos de ellos fueron, anduvieron por la marcha, por lo general andan con perfil bajo, al menos lo que conozco yo. ¿Cómo los notaste a ellos en este clima, por un lado de la marcha y sobre todo del país, a semanas de discutirse la definitiva despenalización del cultivo de marihuana en Argentina? Y la verdad que la cara era de felicidad de esa gente. O sea, se notaba que estaban felices con lo que se está haciendo. Está surgiendo algo nuevo acá que creo que lo que en realidad lo que faltaba era activarlo, porque toda la gente está dispuesta a moverse por esta causa y simplemente faltaba dar ese chispazo. Y qué sé yo, te puedo nombrar a Emilio, lo conoce, a Luis, de Los Salvajes. Sí, claro. Que si bien, bueno, él llegó en el 93 acá, pero también es una persona que viene con años de esto, y estaba feliz, se le veía la cara, estaba feliz. De hecho, tocó en el escenario con el hijo, él tocando la armónica, el hijo la guitarra, la verdad fue hermoso. Él toca un solo de una canción que alguna vez voy a pasar, la tengo en vinilo, nunca la pasé, pero le sale idéntico, incluso mejor, de una banda que se llama The World. Por ahí, cuando lo tocó, ¿vos lo conocés ese solo? Es uno de sus grandes solos de armónica. Y en un momento hizo un solo muy lindo, que justo en ese momento salió el sol, y donde yo estaba sentado pasó una nena en una bici sonriendo, con tenía hecho esas cositas que se ponen en la cabeza, que eran de dos chalitas, y que se ponen... Qué lindo. Un decorado hermoso, y fue como el momento culmine de felicidad de la tarde, más o menos. Vamos a ver si lo... Vamos a ver si lo podemos poner. Ahora voy a ir a revisar un poquito los vinilos. Che, Valentín, se hizo re largo el programa, te queremos agradecer un montón. Sabemos que trabajaste y hiciste un esfuerzo y la verdad es que el Bolsón está haciendo punta en muchas cosas. Este programa se lo debemos al Bolsón, entre otras cosas. Así que te mandamos un abrazo enorme y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y eso, que no falte y lo que ya sabemos. Muy bien. Hablamos. Now if the mystery of black is what you wanna know, I'm gonna do my thing, then I got the flow. Everybody's doing this now, but the show is born. But you ain't need me to a job till I do the popcorn. Let me know. Your hip to make a brother's lips start drinking. Twist your arm, move your head, do that funky chicken now. Hit it. Yeah. Good God, now look at him. In the line anytime, and we do a dance that we call Turtle Wall. Hit me now. Good God, now. Yeah. Now look at him. Take it down. There's one more dance I got. I'm gonna talk, scope your eye, fix yourself. I'm gonna do my D-Rock. Hit me now. Walking on the Moon, así se llama este tema. Es una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Ya lo pasamos, un día lo vamos a pasar de nuevo. Bueno, se nos hizo retardo, ¿no? Se nos hizo tardísimo, de Goga nos dejaron pasar unos minutos. Teníamos que charlar. A ver, lo de fue apenas la Patagonia. Uniforme. Para que nos demos una idea de lo que fue esto, ¿no? Un lujo, la verdad, un lujo hacer un mapa así. Increíble. En un programa, realmente fue un lujo. Increíble, vamos a dejar nuestro saludo, como siempre, a nuestra gran casa matriz allá en el Bolsón, Radio Goga. Un orgullo realmente, desde acá estar transmitiendo para un pueblo tan increíble. Un saludo, cómo no, para nuestro compañero Armada, que bueno, esperemos que se recupere y esté acá la semana que viene. ¿Con qué nos vamos a despedir? Primero nos vamos a despedir de Sofi, nuestra productora estrella. Nos vamos a despedir también de Leo. Y vamos a irlo picando un poquito. Yo les dije, porque realmente el tema del final de este programa es lo más, hay que decirlo. Pero como se lo prometí, yo sé que es un oyente fiel. Acá están estos primeros acordes de Sidney. El tema en castellano es ciudad, campo, ciudad. Y dice, hay un solito con una armónica en el medio que lo van a... Y este muchacho de Los Salvajes, yo sé que nos estás escuchando, ojalá, y me lo vas a agradecer porque te lo estoy poniendo con una calidad de sonido que la rompe. Así que disfrútenlos, y como dice el señor Armada, que nunca falte. El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar. El Brócoli, todos los lunes a partir de las 22 por Radio Goga 103.5.